Ana Usenina, de Ucrania, se corona campeona del mundo 2012. En el 14º campeonato del mundo de ajedrez, superó en la final a la excampeona del mundo Antoneta Stefanova. El marcador final, 1.5-0. Usenina ganó la segunda partida rápida en la que jugaba con blancas, habiendo terminado la primera tras 55 movimientos en un final de alfiles. La derrota en la cuarta partida clásica debiera haber influido a Usenina, sin embargo, se recuperó y terminó proclamándose campeona del mundo. El próximo año, en 2013, la nueva campeona mundial, Ana Usenina, deberá defender su trono ante la anterior campeona, la china Jifan Hu. La china de 18 años cayó eliminada en la segunda ronda y tiene derecho a retarla. Karjakin, Wang Hao y Morozevich ganan el Grand Prix de la FIDE en Tashkent. En la última ronda, Kasymov y Caruana firmaron tablas y Mamedyarov perdió contra el gran maestro chino Wang Hao. Karjakin, Wang Hao y Morozevich comparten el título y los 240.000 euros. Sergei Karjakin, simplemente por el desempate, llevará un poco más de premio. El cubano Leinier Domínguez ganó su primera y única partida en la última ronda contra Gata Kamsky. Final de la Copa de Rusia de ajedrez 2012 en Kanty-Mansiysk. Del 4 al 11 de diciembre, justamente al terminar el Campeonato Mundial Femenino. En la parte masculina, 16 jugadores por eliminatoria jugarán en ritmo clásico y desempatarán en 15 minutos más 10 segundos. 41.000 euros de premios. En la parte femenina, 10.000 euros de bote y 8 jugadoras jugando las eliminatorias. London Chess Classic 2012. Cuarta ronda. Carlsen toma el mando. Se está disputando en el Olympic Conference Center de Londres desde el 1 de diciembre hasta el 10 de diciembre. Tras la cuarta ronda, Magnus Carlsen encabeza la clasificación y a punto de batir al récord de Garry Kasparov. Jugando con blancas contra Gawin Jones, neutralizó el sacrificio de dama y ganó la partida. Levon Aronian tuvo que pelearse también con un sacrificio de dama, pero culminó con un mate extraordinario con dos damas que le dio el primer triunfo en el torneo. Anani Kramnik, evitando la pelea, hicieron tablas en 40 movimientos. Nakamura y Adams pelearon desde la apertura hasta el final y terminaron con los reyes únicamente en el tablero. Magnus Carlsen, 10 puntos, sistema de Bilbao, absolutamente líder, seguido por Vladimir Kramnik con 8 puntos y Michael Adams, 7 puntos. La maestra internacional femenina, Carla Heredia, ha ganado el Campeonato Panamericano Femenino de Ajedrez 2012. Se ha disputado del 23 al 30 de noviembre en la sala Ernesto de los Campos, Palacio Municipal en Montevideo, Uruguay. La maestra internacional ecuatoriana Carla Heredia, de 21 años, fue campeona al llevarse el primer puesto con 7 puntos, superando a la maestra internacional Marta Fierro. También ecuatoriana. Con esto, además, obtiene el título de Gran Maestra Femenina.